La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Oral y Público, jornada especial, 43ª Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las madres comenzaron a hacer la Marcha de la Resistencia el 8 de diciembre del año 1980, todavía en dictadura. Faltaban, de hecho, 3 años de dictadura, y a partir de allí, desde el 80, empezaron a permanecer 24 horas en la plaza para visibilizar la lucha. Con el tiempo, entrados los 2000, empezaron a quedarse menos horas, pero siempre quieren todos los años hacer la Marcha de la Resistencia, por lo menos Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Paravalle, que van todos los jueves por la línea fundadora a hacer la ronda habitual de los jueves, invitan a esta Marcha de la Resistencia. Estuvimos compartiendo con Canal Abierto, con La Colectiva y con FM La Tribu esta transmisión especial que salió por nuestros canales de YouTube y que ahora vas a escuchar en esta emisión especial que está editando casi que en formato vivo Paulo Giacobbe. A las madres, a Nora Cortiñas, primero a Elia Espen, después a Nora Cortiñas. Vas a escuchar también que con Graciela Gurbiz estuvimos entrevistando a Sergio Maldonado y también a Sofía, integrante del grupo de gente convocada por la banda del pañuelo para hacer una intervención en el piso donde se hace el acto de las Madres Línea Fundadora todos los jueves, con personas, también con las madres, pintando nombres de sus desaparecidos y desaparecidas. Y como último, como cierre, a pedido de Nora Cortiñas, un canto colectivo de La Sierra, que esta vez estuvo cantado inicialmente por Lidia Borda, pero que fue con un coro enorme allí de la gente que estuvo colmando la plaza. Hoy hubo mucha gente acompañando a las madres en esta Marcha de la Resistencia. Así que nos metemos ya en ese material que acaba de pasar hace algunas horas. Bueno, aquí estamos en el puesto de control de la transmisión. Aquí a mi lado está Juan de Canal Abierto y en un ratito lo que queda, lo último que queda de la Marcha de la Resistencia de este año es, son las madres, Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Paravalle, que van a hablar. Ya están subiendo al escenario. Allí está Pablo de Canal Abierto mostrándonos lo que está pasando allí. Las están subiendo a las tres madres y es lo último que queda de esta jornada. Nosotros y nosotras no tenemos la polenta que tenían ellas para permanecer 24 horas en este lugar como lo hicieron desde 1980 en adelante durante muchos años. Evidentemente no tenemos esa fuerza, no tenemos esa polenta y las venimos a acompañar el tiempo que ellas pueden, que este año son estas 3 horas, a las 15:30 comenzamos con la ronda habitual y después con esa actividad, con esos dos temas que eran los que son los que las madres pusieron en agenda, el de los juicios y el de los archivos. Y ahora será el turno de ellas. Allí las vemos. Alejen un poquito. Bueno. Desobediente. Ya está Mirta, ya está Elia. No la vi a Nora. Ah, ahí está Nora. Están las tres. E irán hablando las madres. Un sol tremendo. Hasta último momento pensando en si íbamos a tener techo suficiente para guarecer los equipos por la lluvia. Y finalmente hay un sol del que tenemos que protegernos. Las madres están allí con paraguas, como vemos. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Elia. Ahí arranca Elia. Madre de niña fundadora. Ya sé. Y 40 años, fácil. Pero bueno, algo leo y algo digo, porque no. Ya la cabeza no está tan. Bueno, hola. Pienso que los derechos humanos fueron y siguen siendo utilizados por ciertas personas en beneficio propio. Pienso que todo sería diferente si volviéramos la mirada hacia el que sufre y le tendiéramos la mano a un nuevo mundo. Un nuevo mundo se debe abrir para las nuevas generaciones. Mucho depende de nosotros. Sin mentiras, con justicia, ¿será posible? No sé. Creo y espero que la llamada de nuestros desaparecidos. No quede en pie siempre con memoria, verdad y justicia. En tantos años de largo caminar y con nuestros desaparecidos al frente, porque ellos guían nuestros pasos y sus voces nos dicen, adelante, cuando todos los genocidas sean enjuiciados y no protegidos, diremos, queridos hijos, padres, hermanos, cumplimos. Pero como no creo que eso ocurra, seguiremos pidiendo juicio y castigo a todos los que genocidas. Los que lo hicieron, los que callaron, los que ocultaron y a todos los que lo volverían a hacer. Eso no me cabe la menor duda. Verdad y justicia. Que aparezcan los bebés robados y sean entregados a sus legítimas familias. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y queremos sin que nadie nos reprima o nos haga callar. Son momentos difíciles, pero tenemos y tienen que tener claro muchas personas que no nos callamos y seguiremos defendiendo la verdad y la justicia. Convirtieron el 24 en algo político. Consiguieron separar los organismos, hacer que nos miremos todos como enemigos por pensar diferente. En todo caso, somos disidentes. Y se dice que es algo. Si se dice que es el gobierno de los 40 millones, todos merecemos respeto. Recuerdo que mi hijo me decía, mamá, va a costar mucho, pero lo vamos a conseguir. Solamente tenemos que tener claro qué queremos y defender nuestras convicciones. Todos podemos decir lo que pensamos y nadie tiene derecho a hacernos callar. Alguien dijo, los gobiernos tienen que estar al servicio del pueblo y no el pueblo a su servicio. Empecemos la era de la verdad y la justicia. Sin premios, sin mentiras. Las nuevas generaciones nos van a juzgar y tenemos que cumplir. Para mí la nueva consignación, quiero y puedo resistir ante la sordera y ante cada vez que sea necesario. Por vos, hijo, y por todos tus compañeros, y ante los que conjugan el verbo obedecer, yo conjugo el verbo no perdono, no olvido, que los perdonen. Al que tengo ayuda. De los derechos humanos. ¿Qué pretenden? ¿Que nos abracemos con los genocidas? De mi parte nunca. Hasta que me quede un suspiro de vida, voy a pedir que se abran los archivos. Están. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Están. Y no sé por qué no lo hacen. ¿Hasta cuándo serán ocultados? ¿Y por qué? Están sucediendo cosas tristes. Robo, muertes, falta de seguridad. Sé cuándo salgo, pero no sé si vuelvo a esta casa. Yo lo que yo pienso, y creo que puedo estar equivocada en algunas cosas porque no soy especial. Pero bueno, yo tengo que decir lo que pienso. Y puede ser que alguno de ustedes también lo esté. Tenemos que seguir viviendo tranquilamente y no tratar a los familiares de los desaparecidos como si fuéramos bichos raros, que no tenemos nada, que no hacemos nada. Hicimos mucho. Y vamos a seguir haciendo mientras tengamos vida. Eso no queda la menor duda. Por eso yo pido que nos ayuden. Que nos ayuden siempre que ustedes crean que es justo nuestros pedidos. No se callen, por favor. No se callen. Digan lo que piensan con toda tranquilidad. No hay que callarse. No hay que callarse. Eso es lo que quisieran nuestros queridos desaparecidos, nuestros nenes, nuestros, todo lo que han caído bajo la maldad. La maldad es chica la palabra esa. Yo no sabría qué palabra verdadera ponerle. Porque no es maldad, es, no sé, si alguno de ustedes lo sabe. Díganlo, yo, para mí son más, son crueles, son de todo un poco. Y siempre hubo alguien que los apoyó y que los ayudó. Así que bueno, ahora te pido con fuerza, por favor, pedir que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! que se abran los archivos, porque los archivos están, y si no están, si no están, es porque los quemaron o los tiraron todo lo que estuvieron en el gobierno hasta ahora, todos, desde que empezaron a desaparecerlos, nuestros queridos hijos, hermanos, todo tipo de parientes. Así que bueno, gracias, y no olviden de decir lo que piensan. Con respeto, se puede decir siempre lo que piensan. No hay que callarse, porque pasamos muchas cosas malas, muchas, demasiadas, como para poder seguir soportando. Y bueno, algún día nosotros no vamos a estar allá, ¿no? La cosa cambia, pero si dejamos buena gente al mando de todo esto que hicimos nosotros, bienvenidos sean, chicos. Gracias por todo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día más y que volvimos a la marcha de la resistencia. Quizá mucha gente habrá pensado que después del golpe que recibimos estos días, ya quizá no tuviéramos ganas de hacerla. Sin embargo, tenemos mucho para hacer y decir, y vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos. Todo lo que tengamos que decir, como dice Elia, lo diremos. De acá en más tenemos mucho para decir. Antes de que logremos, antes que tengamos la sorpresa, que no es tan sorpresa, de que las cosas, todo lo que anunciaron, quizá no lo puedan hacer, pero una parte sí. Hay que frenarlo y no pasarán. Si estamos todos de acuerdo, no pasarán. Tenemos que estar atentos y juntos. Vuelvo a insistir con una palabra que la digo muy a menudo ahora, que es que en vez de recibir el veneno que vemos alrededor, demos amor, como hicimos las madres 47 años. En esta plaza siempre fuimos dando amor a la gente que venía nueva con la noticia de que le había desaparecido un familiar. Siempre la abrazamos y la escuchamos, siempre nos juntamos para hacer actividades juntas. Fuimos a hacer habeas corpus juntas, fuimos a las marchas juntas, hicimos todas las denuncias juntas. Bueno, vamos a seguir juntas. Juntas vamos a lograr que la justicia siga funcionando, los juicios que sigan funcionando, que no se pare ningún juicio y que podamos ir a reclamar si hace falta volver a hacer habeas corpus. ¿Por qué no, no es cierto, Elia? Hacer la vaca. Hacer habeas corpus, otra vez, ir a tribunales y hacer las colas y empezar de nuevo, ya que hay nuevas autoridades, pedir de nuevo. ¿Qué sabe qué pasó con nuestros hijos e hijas? Volver otra vez a empujar en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Y lo vamos a hacer y vamos a lograr nos digan algo más de lo que se dijo hasta ahora. Hay que ser optimistas sin creer en los pajaritos de colores. Pero ¿por qué no ilusionarnos con que ahora va a ser distinto? Ojo, distinto para ser mejor, no para ser peor. Hoy nos enteramos que quieren sacar de los colegios la educación de ESI. ¿Para qué quieren volver atrás? Si en las luchas conseguimos cosas que eran de país avanzado, ahora resulta que quieren borrar lo que logramos. No los dejemos, salgamos a la calle todos los días si es necesario. Bueno, quiero decirles eso. Lo otro, tenemos que lograr que dejen en libertad a Milagro Sala. Ya, ya. Bueno, muchas cosas tenemos que ir logrando. Que termine el hambre, que la política sea una política para que todo el pueblo reciba una especie de, una cuota de bienestar. Y yo digo cuota, no sé cómo decirlo. Sí, qué mala palabra. Que todo el pueblo necesite, reciba ese estado de bienestar que todos queremos para todos y todas. Después, que las comunidades indígenas reciban lo que le corresponde, sus tierras. Ayer me enteré que todo lo que actuamos, los organismos, desde el mes de enero, para lograr que tengan sus bienes que tenían las comunidades, fue rechazado por el gobierno. Qué lástima que yo me olvidé el nombre del que se iba ahora. Fernández, yo me olvidé, pero lo juro, en serio, me olvidé el nombre. Digo, ¿para qué acordarme? Mejor olvidar. Pero deja el Tratado de Libre Comercio, que lo peleamos hace 40 años, firmaron para seguir con Europa el Tratado de Libre Comercio. El TLC se llama. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hizo ese viaje? Que vino Chávez, vinieron los presidentes, que fuimos a Mar del Plata. El ALCA, claro. Tratado de Libre Comercio. Esta semana lo firmaron con Europa. Así que si estábamos ahorcados, estamos un poquito más. Bueno, entonces eso es así. Entonces tenemos que estar atentos a todo lo que va pasando. Si sacan el ESI, perjudican a los niños y a la juventud. En vez de tener a los jóvenes informados sobre su decisión, su cuerpo, su vida, lo borran, se terminó. Volver a luchar, pero les avisamos al gobierno, a los que vengan, que vamos a estar en la calle todo lo que sea necesario. No nos va a acobardar ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, porque lo hicimos 47 años. Vamos a seguir. Entonces, hay una lista de cosas. Hoy vamos a decir en algún momento las consignas de esta marcha. La primera es que se abran los archivos, la otra que sigan los juicios, y hay un montón de consignas que vamos a seguir manteniéndolas. Entonces, todos vamos a estar atentos, vamos a tener que hacer volantes otra vez, como cuando empezamos, subíamos al colectivo y en el asiento dejábamos un papelito con las consignas que teníamos. Bajábamos rápido porque éramos tan perseguidas. ¿Y ahora qué? Y ahora hay todavía una Milagrosana presa, no cometió ningún delito, entonces cualquiera de nosotros podría estar presa hoy, porque todas somos terribles. Decimos cosas que no quieren oír. y hacer vosotros también, que ya quisiera que lo hiciéramos. Por ejemplo, esta reunión, esto que es hermoso, que lo hacíamos por 24 horas, ¿se acuerdan ustedes? Pero lo sacrificábamos a todos, ¿eh? Lindo, lindo era. 24 horas, de 15:30 a 15:30 del día siguiente. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos muchas madres enfermas y no podemos igual, aunque quiéramos, no podríamos. Pero igual están ustedes jóvenes y si un día se nos ocurre que hay que salir a la calle por 24 horas, yo los invito a que nos acompañen. Bueno. Estaremos. Bueno, así que eso, y hay muchas cosas para decir. No hicimos documento, porque cada madre quedó que iba a contar algo. Yo lo que les quería decir es que nosotros vamos a empezar cada jueves a hablar cada una de su hijo o hija. Porque usted acá, este pueblo que tiene todos estos niñitos que están creciendo, yo le dije ayer, ¿tomaste llamas? No. Manu. Bueno, ayer a la noche le dije si hoy quería acompañarlos a la plaza. Dijo, sí, voy a hacer todo lo posible, pero voy a ir a la plaza. Y hoy acá está. Bueno, de estos jóvenes necesitamos. Bueno, entonces vamos a tener que empezar otra vez con el papelito, dejarlo en el negocio que vamos, arriba el mostrador, disimuladamente, con las consignas. Que todo el pueblo se entere qué pedimos todavía, que se termine el hambre y que abran los archivos. Y después, digan alguna ustedes, a ver, digan alguna consigna. Que se vaya el FBI. Ah, bárbaro. Beverly, ¿estás por ahí? Bueno, cada uno de nosotros y nosotras, cada día tenemos que escribir una consigna. Vamos al almacén. Subieron las cosas el 50%, 40%. Anotamos. Que persigan bien, no que atormenten a los mayoristas, que se dejen de joder, que no puede este pueblo todos los días pagar un aumento de esto y de aquello. No podemos, porque además los sueldos son los mismos que cobrábamos el año pasado. Los jubilados tenemos lo mismo, la misma entrada que el año pasado. Y si hoy, este año, suben las cosas del 50%, el 60%, vamos a tener que empezar a cortar, y el ajuste lo tenemos que hacer en casa nosotras. Pero después van a decir, y ustedes mismos dejaron de comer zapallitos. Y yo, imagínate, fui ayer al mercado y estaban 1.500 pesos el kilo. Zapallitos que crecen solos, que no hay que ni siquiera regarlos. Ese precio, ¿viste? Y yo dije, ¿pero por qué los tenemos que privar de comer unos zapallitos fritos con cebollita? Que son ricos, ¿eh? Prueben ustedes. Bueno, entonces todo eso, cada día tenemos que anotar en una libretita y juntar, y entonces un día nos hablamos y un día salimos todos a la calle en contra del aumento de pedido que nos humilla. Como eso todos, pero yo les digo, todos juntos, no pelearnos entre nosotros, porque es un desgaste inútil. Si nos peleamos entre nosotros, no tenemos fuerza para salir a la calle. Y después tenemos que tener la fuerza de mirarnos a los ojos, de abrazarnos, de querernos y ayudarnos cuando alguien está triste. Si lo podemos ayudar económicamente como se pueda, y si no, con el abrazo. Querernos cuando alguien está triste, no dejarlos que sigan tristes. apoyarlos para que sientan en algún momento como satisfacción de la lucha. Vamos a ganar, no pasarán, venceremos, todo lo que ambicionamos, ahora todo hay que desearlo con fuerza y tener convicción. Y no que hagan como me pasó a mí, que me olvidé del que se fue hoy. Sí. Sí, mirá que vos. Y hoy nos recordábamos de eso. Él dijo el primer día que asumió: si yo me equivoco, ustedes me lo dicen. Sí, salgan a la calle. Y yo fui la primera que, de pura competillera que soy, ¿no? Salí a la calle a decirle el eso de dar vuelta a la página, no lo queríamos, y resulta que se ofendió y quiso arreglarlo. No, lo desarregló día por día. Bueno, así que, bueno, juicio y castigo, cárcel a todos los responsables, genocidas, torturadores, desaparecedores. Que los jueces abran los archivos y le digan a los chicos que fueron apropiados, de qué familia son, a dónde pertenecen. Que se dejen de tolerar que haya más de 300 jóvenes que fueron secuestrados, apropiados y muchos maltratados. Pero tenemos que hacer muchas cosas. No es la marcha esta sola. Cuando se van a su casa, cada uno dice: mira, Elia dijo tal cosa, anotemos. Mira, Mirta, cada jueves nos manda recuerdo para recordar a desaparecidos, que tiene ella una prolijidad increíble. Yo la envidio, porque yo si van a mi casa, los papelitos vuelan por el aire. Bueno, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ser prolijos todos y tener memoria. Memoria para que no me pase a mí tampoco esto que me pasó hoy. Es grave. Ni siquiera un recuerdo, ni siquiera ni el nombre ni el apellido, nada. No perdemos nada. ¿No? Ni el flaco perdón de Dios. Como decía Helmer en un libro. Bueno, nos vemos cada jueves, cada vez tenemos que ser más y todos venir con el convencimiento que no pasarán, que venceremos, que vamos a tener vida digna para todos los habitantes de nuestro país y que vamos a seguir pensando que los niños eso es lo primero y principal. Y yo no quiero decir una frase de Perón porque no hago política partidista. Pero decía primero los niños, ¿no? Decía Perón algo así. ¿Cómo? Los únicos privilegiados son los niños. Sí, hagámoslo. Cuidémoslos a los niños. Que vuelva Lessi, que no lo saquen. ¿Qué querés? Me vienes a dar. Mi cuidadora me manda un caramelito. Bueno, chicos y chicas y chiquititos, bienvenido. Seguimos con la ronda. Treinta mil detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Venceremos. no pasará, venceremos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, Gra, no sé qué hora es, pero... Muy temprano, aunque no lo creas, fue todo muy rápido hoy, ¿no? Más cerquita, ponete. Fue bastante rápido todo. ¿Qué hora es, Pedro? Son las... deben ser 6 menos 20, una cosa así, exacto. 6 menos 20, ¿viste? Bien. Esto va a ir hasta las 18:30 y como las madres tenían ahí la última hora para hablar tranquilas, la marcha va a terminar... con la marcha va a terminar con la ronda, sí, eso. Exactamente, bueno, ahí vemos, no sé si nosotros estamos viendo lo que trabajaron acá, que como siempre está bárbaro. Podemos mostrarlo. Espérate, quédate vos que voy yo. A ver si podemos mostrar un poquito lo que se ha trabajado, la parte artística de la banda de los pañuelos, que realmente siempre tiene esa importancia, ¿no? De lo que nos está... Ah, ahí está, bárbaro. Así la podemos... Estuvieron muy ocupadas trabajando ahí, que yo hubiera querido que hablaran siempre un poquito para ver lo que se pensaron, lo que claro. Se imaginaron, ¿no? Claro. Siempre tiene eso, ¿no? El tema, pero quedó hermoso, la verdad, y lo estamos mostrando, así que está bárbaro. Estamos viendo, Pedro, ya, está viendo la gente... Está viendo la gente lo que estamos viendo nosotros aquí. También estuvo la mesa, que creo que estuvo una cosa que la gente estuvo muy atenta, me llamó la atención, sí, estuve viendo. Es cierto. Prestando atención, sí. Y creo que fue como cerró todo, ¿no? En cuanto a lo que uno quería. Por ahí hay mucho más para decir. Sí, sí, vos seguramente. Sabés que por ahí no se puede sintetizar en tan poco tiempo. Pero mira, una mesa en este contexto que no se pasó de tiempo. Claro. Que cumplió con el tiempo estipulado. Hasta es ahí un montón, ¿no? Es un montón. Nos venían y nos apuraban, pero creo que estuvo todo dicho. El sueco pudo también decir lo que tenía para decir, claro, sí. con lo del campo de deportes. Y ahora vamos a ver si en un instante, después de que termine de charlar con Claudia Corol, podemos charlar con Sergio Maldonado, porque Sergio quería también estar en el escenario, pero hoy el escenario se había decidido que fuera solo de las madres. Y esos dos temas que ella eligieron de los juicios y de los archivos, pero él quería hacer una aclaración porque hace unos días estuvo compartiendo la señalización del lugar donde lo terminaron asesinando, sí, a Santiago Maldonado, y él quería hablar sobre eso, una señalización que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Sergio quería hacer una aclaración, así que ahora está charlando con Claudia Corol, seguramente para su programa Espejos Todavía. Y en un instante vamos a poder charlar con él también. Mientras para... tanto está la ronda, está dando vueltas, estamos, ¿no? Exactamente, y lo que hacen las chicas de la banda, las chicas y los chicos de la banda, sí, del pañuelo, es pintar ese pañuelo grande y que cada familiar, cada madre pueda... pintar con su propia mano el nombre, nombres, ¿no? Los, exacto, nombres. Sí, los nombres. Y es la verdad una obra colectiva hermosa. Ahí está Mónica Dittmann, si no me equivoco. Está haciendo soporte. Seguramente escribiendo el nombre de Hernán Abriata. Sí, esta, bueno, como ya lo dijimos antes, esta es una transmisión que se realizó. Porque estábamos hablando antes, nos quedamos, creo que estamos satisfechos de poder haber esta parte, ¿no? Desde nuestro lugar. Sergio, estamos en vivo. Decime si te importunamos, porque no somos de agarrar a la gente así y decirle, vení, habla. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos, justo. ¿Bien? Sí. Ahí tenemos la cámara. Bien, perdón. Sí, acompañando a las madres. Es el tercer jueves consecutivo que puedo venir, así que me parece importante estar acá. Y no es una moda los jueves, sino que hay que estar siempre. Sí, totalmente. De todas maneras, hubo en las últimas semanas, a mucha gente le pasó esto que te pasó a vos, de decir, volvamos a la ronda, ¿no? Como espacio de resistencia. Sí, yo cada vez que estoy en Buenos Aires vengo, ¿no? Pero no tengo la continuidad porque, bueno, no vivo acá, entonces a veces se me hace difícil. Pero me parece que es un lugar que hay que sostenerlo, que por respeto a las madres, por toda esa lucha que tienen, así que me olvido de mirar la cámara, que hay que agarrar y acompañarlas, pues también es entendible que después de 45 años que ellas están dando vueltas, que estén también, que no puedan tener la misma energía que tenían antes. Sergio, estuviste participando de una señalización que se hizo, bueno, obviamente por el caso de Santiago, con una política que se dio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el último año, prácticamente, no más que eso, de señalizar lugares que ya no estuvieran vinculados al último genocidio, sino a hechos ocurridos durante la dictadura. Por ahí son muy selectivos y se quedaron solo con los hechos del macrismo y no con los de los gobiernos propios. Pero de todas maneras, aparece como un avance ahí, cierto reconocimiento. Sí, en realidad también es un acuerdo con las familias. Personalmente esperé hasta lo último porque no veía la importancia de señalizar un lugar antes, ¿no? Después con el reconocimiento del Estado, asumiendo la responsabilidad, pues digamos, esto no es un homenaje cuando se señaliza o algo, sino que es un reconocimiento que hizo el Estado argentino ante la CIDH, asumiendo la responsabilidad en la cual reconoce que nosotros como familiares no tuvimos un trato digno, no tuvimos acceso a la justicia, a un juez imparcial que investigara, y es un lugar donde dice que a Santiago se lo ve por última vez con vida. En un mismo lugar donde está una tranquera que salió Patricia Bullrich provocando hace unos años diciendo que la verdad le había ganado el relato, cuando eran todas mentiras, en un intento de eso de cerrar la causa. Sobre todo también diciendo que la autopsia no pudo determinar la fecha de muerte de Santiago. Entonces son cosas mínimas que son importantes y había que hacerlas en este momento. Y de hecho, la Secretaría de Derechos Humanos ya se había pronunciado hace tiempo. Sí. Pero no lo había hecho públicamente. Ahora lo hizo públicamente, pero antes de hacerlo público, ya había tenido una denuncia de gendarmería ante la Comisión Interamericana de Derechos, perdón, por la presentación que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que los abogados de gendarmería presentaron una denuncia contra Horacio Petragala por asumir las responsabilidades del Estado. Claro. Pero bueno, es otra cosa más de prueba de intimidación a alguien que ya le presentó una renuncia. Claro, claro. De nuevo Bullrich, ¿qué te genera eso? Que el enemigo es más claro. Estaba Aníbal Fernández, y está Bullrich porque estuvo Aníbal Fernández. O sea, si yo tengo que decir quién es el responsable que hoy esté Bullrich, es Aníbal Fernández. Pero por concreto, no aportó ningún gendarme que participó en la desaparición de Santiago. Siendo que hubo una investigación interna de parte de Sabina Frederick, en la cual asumía, y de hecho el Estado asumió la responsabilidad. No accionó contra todas esas personas que, o con los gendarmes que estuvieron involucrados. Siguió la agenda de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue a Mascardi, se mostró con los vecinos el año pasado, se manifestó, dos días después va Aníbal Fernández a hacer una represión. Le gatillan a Cristina Fernández, siendo vicepresidenta, intento de magnicidio, no participó en nada. O sea, ¿quién es? ¿Por qué llega Patricia Bullrich? Porque alguien avaló de que no se le juzgara a los gendarmes, no se la cuestionara. Y bueno, parte de responsabilidad es eso. Parte de responsabilidad de Berni. Cuando Berni se sienta ante Fontevecchia con Patricia Bullrich hablando como si fueran amigos. Entonces hay una gran responsabilidad. O sea, Patricia Bullrich no llega sola acá porque es tercera fuerza. Llega porque hay una parte que colaboró para que eso sea posible. Entonces ahora el enemigo es más claro. Y ya sabemos cómo funciona. Y antes de, cuando terminaron el gobierno de Macri, Macri dijo que no se arrepentía de nada, solo de que había hecho todo muy lento, que si tenía la posibilidad de ser más rápido. Bueno, ahora va a ser más rápido. O sea, ya sabemos cómo funciona y cómo va a ser. O sea, no nos tiene que asombrar lo que haga Patricia Bullrich. Lo que sucedió hace algunos días con el fallo... Y esto de Aníbal Fernández, sí. Lo digo, porque ya se lo dije a él, y es así, o sea, sino que me diga lo contrario, ¿por qué no apartó a ningún gendarme y por qué se lavó las manos tanto como lo hizo? Porque hasta ahora sigue siendo el ministro de Seguridad, hace meses que no se lo ve por ningún lado. No, te decía que hace algunos días, en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, si bien las penas fueron bajas, al menos se reconoció que fue un homicidio, aunque la legítima defensa haya dado penas tan bajas, ¿no? ¿Crees que eso puede influir en la causa de Santiago? Porque al fin y al cabo hay una correlatividad allí de hechos. Y ya influyó, porque nosotros teníamos una apelación el 11 de diciembre y lo que hicieron fue correrla para el 28 de febrero porque asignaron y nombraron a alguien que había sido... ahora va a ser una fiscal, la que es de apellido Escribana, que estuvo como secretaria de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y nos rechazó todos los pedidos que hicimos. Y ahora se excusa diciendo que no conoce la causa, por eso pide más plazo. Razón por la cual es mentira, nosotros apelamos, nos rechazaron esa apelación, y sí conoce la causa porque nos rechazó todos los pedidos que hicimos antes. Y esto del Rafa Nahuel, ¿cómo son las distintas varas? Cuando actúa una fuerza federal, ¿cómo se la encubre? Porque a Rafa lo mata a prefectura. Claro. Luis Espinosa, la policía, los que se encontraron culpables por la desaparición y muerte... En Tucumán. 25 años. Uh-huh. Claro. O sea... Era la policía provincial. Uh-huh. Entonces hay un encubrimiento hacia las fuerzas federales. Claro. Y eso es una política... Podemos decir una política de Estado o una voluntad política que tuvo Patricia Bullrich y el macrismo con la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Sí, también cuando son fuerzas federales actuando en territorio de las provincias es como más clara la orden política, ¿no? Claro. Que quizás en los otros casos la policía provincial se puede, más allá de lo que pensamos nosotros habitualmente sobre lo que son las policías provinciales, alguien puede pensar, bueno, es el loquito, entonces le quitan el apoyo mucho más fácilmente. Es alguien, ¿no?, que se desvió de la institución. Exacto. Que no digo que está buenísimo y hay que celebrar lo de Luis Espinosa, pero me parece muy triste y penoso y hace mucho daño a el fallo ese tan ridículo. Con la vida de Rafael Nahuel vale solamente 5 años y no es sentencia firme. Claro. Gracias, Sergio. Bueno, gracias a ustedes. Sergio Maldonado ha pasado por aquí, por esta transmisión de Canal Abierto, La Colectiva, La Tribu y La Retaguardia, desde la Marcha de la Resistencia número 43. ¿Cuánto queda por hacer, no? Sí, un montón. Lo que él dijo, claro, abrió un montón de cosas como para pensar, lo de Nahuel, lo de Maldonado, Bullrich de nuevo. En fin, podemos seguir y seguir. Sí, pero sí, bueno, sí. Hoy es otra cosa. Se nos viene una época en la que estos temas van a quedar abiertos, van a quedar abiertos y van a volver, ¿no? Sí. O sea, van a volver, por más que siga ocurriendo y aparezcan casos nuevos de represión. Van a seguir. Casos, sí, que quedaron emblemáticos, y el de Santiago Maldonado, sí, es uno de ellos. Y la injusticia, digamos, que hay alrededor del caso, sí, hará necesario que en algún momento vamos a poder conseguir verdad y justicia, sí, también por Santiago, ¿no? Y la importancia también de estar acá los jueves, como siempre, decir que todos los jueves hay que acompañar a las madres, hay que sumarse, hay que tratar de hacer ese pequeño esfuerzo para poder seguir y que, por supuesto, siempre pensando en la memoria, la justicia y la verdad. Estaría bueno ver si podemos charlar con alguien de la banda del pañuelo que nos pueda contar lo que están haciendo. ¿Eh? Ahí está, ahí viene alguien seguramente a sumarse a la transmisión. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? Hola, hola, ¿cómo le va? Estamos allí con la cámara. Y queríamos que nos contaran un poco lo que está pasando allá. Lo que hicieron, cómo fue. Bueno, mi nombre es Sofía y esta actividad la hacemos desde la Banda del Pañuelo, que es una agrupación cultural con la que buscamos acompañar a madres los jueves en la ronda. Y desde la cultura aportar a la memoria, la verdad, la justicia. Y cada marcha de la resistencia, hace más o menos 7 años, estamos haciendo esta intervención en el piso de hacer un pañuelo grande, siempre con el acuerdo explícito de cada detalle, de los colores, de la forma del pañuelo, de cómo poner los nombres de los desaparecidos dentro. La idea es que cada familiar pueda poner el nombre de su desaparecido, de su ser querido, adentro, el nombre de pila, y de esa manera hacer memoria viva entre todos, y las madres en un rato van a venir a escribir también el nombre de sus familiares, de sus hijos. Nada, muy conmovida. Yo también puse el nombre de mi prima, de mi tía, y estamos invitando a todos los familiares que vengan a poder dibujar y a poder escribir el nombre de su ser querido. ¿Qué cosas ves que pasan ahí mientras la gente pinta? Bueno, pasa de todo, es muy hermoso, es muy conmovedor, porque en la medida que el familiar se acerca, pide el pincel, primero dice no sé dibujar, no sé pintar, los ayudamos, les invitamos a que puedan tomar confianza para que puedan poner el pincel en el suelo, y cuando terminan de pintar, te cuentan quién era la persona desaparecida, te cuentan. Y te cuentan la historia de su ser querido y una persona, por ejemplo, les puedo compartir una historia en particular. Sí, claro. Dice, esta persona espontáneamente cuenta que esa persona, que el nombre de la persona que estaba escribiendo no era familiar de él, que era una compañera que había hecho algo que él no había hecho. Que había desaparecido haciendo algo que él no había hecho. Fue muy conmovedor escuchar eso. Y así muchas historias de seres queridos, muy importante para quien lo escribe, digamos. Y en ese gesto, en ese acto, se los nota a todos y estamos todos muy conmovidos. Como si fuera un símbolo, una presencia ahí, en el suelo. En la plaza. En la plaza, en un lugar muy especial. En la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. Bueno, no sabía que alguien que no fuera, por ejemplo, pariente, podía ir a poner alguno. Ahí tenemos una más, ¿sí? Conseguiste una más. Sí, conseguí a alguien que era mis compañeras del secundario. Sí. Así que tengo varias, lamentablemente sí, pero que en estos días es como que siempre uno empieza a recordar y empieza a sentir esa cosa. Es como que vuelve, ¿viste? No sé cómo hace la memoria para volver a ese momento y tenerla tan clara. Y para poder hacer que esa memoria esté viva acá. Sí. Puedes ir, acercarte al pañuelo. Voy a ir porque no sabía. Nunca lo hice porque pensé que eran solamente familiares y nunca lo hice. Y pero si no están los familiares de estos, no, de estas, claro, desaparecidas ahora. Sí. Por ahí en esta marcha de la resistencia, uh-huh, vos podés representarlos y ir a dibujar. Genial, bárbaro. Escribir el nombre de tus familiares, de tus seres queridos. Bárbaro, ahí van a voy. Bueno, ahí va para allá, gracias. Bueno, gracias por hacer esta cosa. No, por favor. Bueno. Bueno, ¿me a ver, dieron nos piden algo? Que vayamos más adelante. Sí, me dieron algo que hasta ahora nunca lo había tenido. Mira, este año voy a poder poner el nombre de tres compañeras mías que desaparecieron, terminamos el secundario, seguíamos en contacto y desaparecieron en ese momento. Uh-huh. Así ¿conocés algo de las historias de ella? Sí, son historias con un montón de sueños, porque éramos muy chicas, con un montón de ganas de hacer cosas, y en algunos casos, alguna fue muy violenta, otra casi era como tímida en su participación, pero le tocó, lamentablemente. Y también los padres en su momento, hoy ya no están, pero los padres empezaron a buscarla y empezaron a acercarse también acá a la Plaza de Mayo. O sea, es una desesperación en ese momento que buscás todo lo que tenés al alcance para poder. Y bueno, como amigas también seguimos un poco. Después las viste, ya son años. Entonces, claro, hoy no es lo mismo, porque ya no están los que eran. Alguna, en este caso era hija única, entonces es como, claro, que se va perdiendo, pero es. Vuelve mucho cada año y esta vez, ¿viste?, vuelve mucho más. ¿Te podremos acompañar con las cámaras para sí, compartir el momento con la gente? Sí, sí. ¿Querés ir? Sí. Y así te acompañamos, sí, dale. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Ahí seguimos viendo el pañuelo que pintaron en esta jornada los y las integrantes de la banda del pañuelo.